Ahí vengo, señor, para que me adivine la suerte. Y se la adivine a Antonio José. Adivino para que me adivinara todo mi negro destino, de todo mal me curara. Le dije que con frecuencia me daba un dolor muy duro, para poder recetarme tenía que darle por el culo. Como dijo lo que dijo mijo, como dijo lo que dijo mijo, como dijo lo que dijo mijo, como dijo lo que dijo mijo. Qué tipo tan bárbaro, hombre. Fabio García y Germán, para que lo borren en Canadá. Y me dio una pomada de una fórmula nueva, me dijo que me la untara por debajo de la cueva. Como dijo lo que dijo mijo, como dijo lo que dijo mijo, como dijo lo que dijo mijo, como dijo lo que dijo mijo. Sergio Restrepo y Don Marcelo, para que lo goce. ¡Ámale! Cuando me unté la pomada, sentí una borrachera. Después me llevó pa'l baño, pa' que me lo comiera. Como dijo lo que dijo mijo, como dijo lo que dijo mijo, como dijo lo que dijo mijo, como dijo lo que dijo mijo. Tu hermana y Arguero. Divino para que me adivinara todo mi negro destino, de todo más me curara. Le dije que con frecuencia me daba un dolor muy duro, para poder recetarme tenía que darle por el culo. Como dijo lo que dijo mijo, como dijo lo que dijo mijo, como dijo lo que dijo mijo, como dijo lo que dijo mijo, como dijo lo que dijo mijo. Como dijo lo que dijo mijo, como dijo lo que dijo mijo, como dijo lo que dijo.